Buenas noches para todos los compañeros, compañeras y vecinos que estén escuchando la radio. Acá es una nueva emisión de Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Un jueves más. Bueno, como decía recién, ahí Pedro dando la bienvenida a un programa más de Viento de Poder. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas, transmitiendo desde el sur de la capital de Buenos Aires para todo el país. ¿Programa número? Programa número 154. Muy bien. Llevamos 3 años y moneda, así que claro. vamos bastante bien. 3 años de programa. En crecimiento, ¿no? Obviamente. Usted lo ha dicho. Hoy la verdad que es un programa bastante atípico. Vamos a tener, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, la fecha de hoy, que es 8 de octubre. Sí. ¿No? Bueno, después digo quién viene, ¿no? Pero pues, tenemos invitados también. Hay invitados, sí, igual me parece que hay algo que supera todo absolutamente, ¿cómo está? Que es la conmemoración, con gesto y todo, mirá. Con gesto y todo, sí, veo. Gesto de conductor. Dígalo. Bueno, diga sus frases, después claro, digo quién está. Hoy se conmemora primero, antes que nada, sí. El Che Guevara. Ahí va. El Che Guevara, obviamente. Sí. El día en que lo matan en Bolivia, ¿no? Uh-huh, exactamente. Justamente llevamos el nombre de la radio, ¿no? Che Barracas. A homenaje al Che. Che Guevara. Y justamente por en conmemoración de esto, hoy también se festeja el cumpleaños del movimiento. El movimiento del MDS. Del MDS. Está cumpliendo 13 años. 13 años trece cumple. 13 años de pelea, ¿no? De lucha. Estar ahí, de estar en la calle, de tratar de conseguir lo que le corresponde al que menos tiene, obviamente. Yo vengo más o menos de esa camada de los 13 años ahí, empezando también cuando empezó el movimiento ahí. Tengo un montón de historias, anécdotas, ¿no? Pero si se pueden contar, no tenemos más. Sí. Hay muchos compañeros que se estarían acá contando todas las luchas que hicimos de los 13 años, que de los 13 años fue Tribunal de Loma, juicio de Darío Masi, que mandamos en cana a los milicos, lo mataron en la estación. Uh-huh. Reivindicaciones de trabajo, ¿no? Que pudimos lograr puestos de trabajo a muchos compañeros. ¿Cuántos compañeros trabajando debe tener ahora el movimiento? El movimiento tiene fácil 300 compañeros laburando. Y me parece que más, ¿eh? Un poquito 300, más. 300 y pico, sí. Y andás a decir, compañeros organizados, porque vos tenés los compañeros que están trabajando en cuadrillas o en los productivos, más los compañeros que están estudiando. Exactamente. Que es un montón. Mucho. Y después mucho que... y más, y en crecimiento, y ¿no? Crecimiento, por supuesto. Sí. Así que... Otra de las cosas fue el nombre de la estación. El nombre de la estación es terrible. Le cambiamos el nombre de la estación. Reivindicativa que pudimos lograr, que pudimos arrancar. Un 19 de junio, ¿no? ¿Eh? Un 19 de junio, me recuerdo. Del año pasado fue justamente. Y muchas cosas, por eso se conmemora también el homenaje al Che, ¿no? Exacto. Porque, como decía Pedro, un homenaje más. Que el Che no murió, el Che está vivo. Más que exacto. Nunca. Pero de por sí, más conmemorando a este compañero, que fue un compañero combativo que fue que. Para liberar Cuba, ¿no? Sí, junto con Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, estuvo ahí en la guerrilla que desembarca en Cuba y después de un par de meses de guerrilla logran tomar La Habana y liberan Cuba. Derrocando al gobierno de Batista. Exactamente, derrocando al gobierno de Batista. Bueno, y ahí justamente arrancamos, bastante especial, digamos, ahí... arrancando con un tema de herejías, ¿no? Una banda de La Rioja ahí, que ¿no? justamente arranca. Claro, arranca con palabras del Che, justamente, claro. ¿No? Sí. Y es más, vamos a seguir un bloque más mientras nos vamos acomodando, porque también vamos a tener visita. Hoy nos visita Iván Peralta de Oscura Cepa, que viene de Jujuy, justamente. Así que después le vamos a estar dando el recibimiento que se merece. Y bueno, vamos a un bloquecito mientras nos vamos acomodando, porque el programa es como que está verde, así que vamos a tratar verde como el mate. Sí, verde como los mates que está ahí Pedro, ¿no? Fiel al mate. Así que bueno, vamos a un bloquecito, justamente vamos hasta siempre con un tema en particular, hasta siempre, pero hecho por guerrilla, un saludo muy grande al amigo Walter, a Walter Quiroz, cantante de Parques ahora. We'll be right back.

Bien, bien, bien. Volvimos al piso, recién escuchamos Disidente Inmortal, Si la vida es una guerra. Y anteriormente escuchábamos Hasta Siempre, justamente por Guerrilla, ¿no? Una de las bandas pioneras, ¿eh?, que tuvo ahí el amigo Walter Parkas, hoy en día cantante de Parkas, ¿no? Disculpe que no puedo hablar porque me agarró. Estaba comiendo galletita. Está bien, no pasa nada. Los mejores programas en vivo sale esto. Pero bueno. Exactamente. Bueno. Bueno, podemos decir ya que si nos quieren llamar, nos pueden felicitar. Putear. Nos pueden decir una puteada. También, porque no es aceptada. Una puteada de bien recibida en la vida. ¿Por qué no? ¿No? Pueden llamarnos al 4301-9917. ¿Lo repito? Sí, sí, otra vez. 4301-9917. O si no, quieren venir a dejarnos alguna pizza, un poco de asado que les sobró ayer. Algún cajón de birra que les habló de la fiesta pasada. Ajá. Pueden venir acá, ya está 3370, ¿no? Acá es el partido de Barracas, ¿no? ¿Sí que? Disculpen. Bueno, y ahí hay una chica que hace señas. Sí, me está haciendo señas y dice, te voy a claro. matar, te voy a romper todo. Presentémosla, ¿quién es la chica? ¿Quién es la chica? Yo no la conozco. ¿Quién es? Hable, hable. Sabrina. No, ahí tiene el micrófono. Se la escucho igual, se la escucho. No le tenga miedo al micrófono. Hola. Hola, ¿cómo andas, Sabrina? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pasa que acá el compañero está repitiendo el número muy, muy rápido y no se escucha bien. Ah, hay gente que está queriendo anotar. Claro, es como no, la vez no pasada, hay gente que quiere anotar. Lo digo y... más lento. Claro. Bueno, digo. Teléfono 4301-9917 o pueden venir acá ya hasta 3370, es en el partido de Barracas. Sí. El humor Capital de Federal. Tonga. Gracias. Bueno, hay un personaje también que entra y sale. Vamos sí. a decir quién es, a ver que dé la voz también. Ya en la vecindad esto. A ver. Acerca de acá la mascota. Hola, quiero escuchar a Lucifer. Ah, Rey Lucifer quiere escuchar. Bueno, quien escucharon fue a Estela. Estela, Estela. ¿No? Hola, Estela, ¿cómo andás? Quiero mandarle a las compañeras que mañana viajamos a Mar del Plata. Eso quería un claro. buen tema de Lucifer. Bueno, ahí va. Vení. Comentá un poco el encuentro. ¿A claro. van? Vení. ¿Qué es eso? ¿Para escapa. Qué van? ¿Van a tomar sol? ¿Qué van a hacer? El encuentro nacional de Tupperware. No. Vamos a unos talleres de mujeres y para los derechos de la mujer y los niños. Ahí va. Hay muchísimas cosas que tenemos derechos, ¿no? Nosotras. Ah, bien, mirá. Bueno. Ahí. Cuando estemos allá nos vamos a acordar de ustedes. Ah, por eso, el Encuentro Nacional de Tupper, pero avancen, pasan recetas. No, con razón me sentía rodeado de tantas mujeres en el estudio. Vamos nunca pasa esto. No, no, la verdad que no. Van a aprender a lavarlo. Oh. No, muy bien. No, ahí, como dice Estela, es un encuentro más de mujeres que se va a hacer en Mar del Plata. Uh-huh. Están yendo no solo nosotros como frente, sino otras organizaciones, ¿no? ¿Es el número cuánto ya, Estela? Son 45.000 mujeres en Mar del Plata. Ah, mirá, vos. 45 mujeres militantes de distintas organizaciones que van a estar marchando en Mar del Plata. 45.000. 45.000. 45. Qué número, ¿eh? Qué numerito, ¿no? Están... Qué numerito, hay que jugar el 45. Che, claro. Otra cosita. No, hablábamos sí, sí. hoy de festejos y demás. Sí. También hay algo que ya se acerca, ¿no? Que son, digamos, más de 500 años, ¿no? De sí. matanza justamente a quienes estuvieron antes que nosotros sí, poblando sí. esta tierra. Estamos hablando de la colonización, ¿no? De toda América, justamente. Sí. Que va a ser justamente, bueno, el festejo para lo que festejan, digamos, la llegada de Colón es el 12 de octubre, ¿no? Claro. Justamente. Acá en Plaza de Mayo se está el Día de la No Raza. Uh-huh. El Día de la No Raza, ahí exactamente. En Plaza de Mayo que se juntan muchas comunidades, uh-huh. que seguro que están, este del Día de la No Raza es una fuente de protesta contra las mentiras que se dijeron, como decís vos, los 500 años, que cuando llegaron los tres barquitos, claro. bajando ya en las... En las playas acá de América Latina fue cuando empezó todo lo que es el genocidio, ¿no? Que empezaron a matar a los indios, de muchas campañas a matar a nuestros antepasados, que cuidando nuestras tierras, que quisieron cuidar nuestras aguas, que este sería como el imperialismo, que ya fue cuando llegaron acá a América Latina y hicieron mierda lo que es muchas partes de reserva ecológica, ¿no? En general. Sí, hoy en día las mirenerías y demás, ¿no? Que nos siguen, digamos, colonizando justamente claro. con todo esto. Envenenándonos y digamos, sacando a los que son nativos de su propia tierra, ¿no? Dejándolos sin tierra. Y bueno, ahí tenemos el claro ejemplo, ahí en la plena 9 de julio, ¿no? Que están parando ahí los copihui. Y que, bueno, ni siquiera el gobierno les da una respuesta, no los, digamos, no los atiende, ¿no? Como se le dice, sí, que no. Así que, bueno, ese es un claro ejemplo, ¿no? De no dar la conversación, digamos, a una negociación, digamos, con los que son nuestros primeros pobladores de la tierra. Bueno, tenemos llamados en vivo, así que te doy la palabra. Sí, igual hay otras cosas, es decir, fue colonialismo en esa época y es colonialismo ahora, porque si te pones a pensar, en ese momento venían y saqueaban todo lo que era las materias primas, todo lo que fuera, como que sea, saqueaban el oro, la plata, el cobre, sobre todo el oro. Y justo estamos en medio de la conversación. saqueaban todo lo que era las materias primas, todo, ¿cómo que se llama? Es decir, todo lo que fuera la agricultura, es decir, no solamente mataban indígenas, sino que saqueaban las tierras y el valor que nos da. Y son cosas que todavía el día de hoy las seguimos viendo. Porque así lo hacen. Bueno, la otra vez lo leí ahí en Facebook, agarraron y decían jodiendo, ¿viste? El cianuro es nuestro, las pepitas son ajenas, ¿viste? Porque habla justamente de cómo agarran y hacen explotación de la minería a cielo abierto y contaminan toda la tierra y se llevan todo el oro para afuera. Y nosotros de eso no vemos nada. Y lo hacen con la madera, lo hacen con la agricultura. Porque así no solamente se hace con eso, sino que vos te encontrás con que acá producimos alimentos y cuando el argentino quiere a consumir esos alimentos, los paga como si los estuvieran comprando en Europa. Por eso los pagamos tan caro, porque los valores que se entregan con valores internacionales. Entonces, de alguna manera, el día de hoy seguimos siendo una colonia. Sí, cuando llegaron los españoles acá a América Latina fue cuando hacían el famoso intercambio de cositas, ¿viste? De materiales, ¿viste? De sí, espejitos, que nos vendían, ¿no? Nos comían espejitos por oro. Ah, espejitos, dame eso, ¿viste? Sacá lo que eran las cosas naturales de los indígenas. Igual de por sí es esto, como dice Cristian, de los 500 años que vienen manipulando a tanto al indígena como a los campesinos mismos también, ¿no? Que hay fábricas grandes, por ejemplo, como Monsanto, que es una de las más conocidas, que hacen mierda lo que es la parte de los campos, que sacan a los indios de las tierras para agarrar ellos, laburar con esas tierras, ¿no? Sí. En general. Por eso hoy estamos ahí reivindicando toda la lucha de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Sí. Y todas estas cosas. Y es más, no solamente, es decir, no es solamente el no reconocimiento a los pueblos nativos, sino también los entregadores que son los gobiernos, los entregadores, claro, que son con, es decir, por eso está el complot del capitalismo, porque el capitalismo de los 500 años que hay ahora y subo siempre, el capitalismo es una de las cosas que hizo mierda no solo acá en América Latina, sino a nivel global, que son otras comunidades indígenas que hay en todo el mundo, hacen mierda, no solo lo que pasó acá, sino en otros lados, ¿no? Claro. haciendo campañas, por ejemplo la famosa campaña que hizo Roca acá matando a todos los indígenas, ¿no? Que reivindican a un tipo que mató un montón de pueblos originarios, ¿no? La campaña del desierto. La famosa campaña del desierto, queriendo decir, vamos a limpiar el desierto para poder trabajar, ¿no? Pero sí, decir, que encima fue lo que se hizo, porque vos agarrás y te encontrás con que los tipos, es decir, son todos los que hoy en día son terratenientes. Mataron, claro, a todos los indios, y entre los que ahora son terratenientes se repartieron la tierra. Porque encima lo chistoso que vos te encontrás, vos te pones a leer un libro de historia y te encontrás con que los que hoy se quejan por la ocupación de tierras, en ese momento se sacaron grandes tajadas de reparto de tierras. Yo estoy hablando para en la época de la colonia. Muchas de las familias que hoy son patricias, que tienen grandes cantidades de tierras, en ese momento consiguieron las tierras ocupando tierras. En la ocupando tierras fueron como las consiguieron. Claro, inclusive mismo en lugares de la zona del sur, Tierra del Fuego, esos lados, vos ves siempre que, viste, vos vas caminando en las montañas, que vos decís, es mi tierra, vas caminando y te chocás con un alambrado. Por eso es buen ejemplo de esa alambrada, hay un tema ahí que es conocido, ¿no? Que el tema que habla de esa alambrada significa rompiendo el alambre para que agarrar nuestra tierra, porque es nuestra tierra. Y vos te chocás con un alambre, con una bandera de otro país de afuera, sabiendo que, como dice Pedro, un terrateniente que es histórico, militó ahí, la parte de los terratenientes, que yo me acuerdo una vez yo anduve con el movimiento, anduvimos en varios encuentros de campesinos, así hemos visto cómo manipulan a los campesinos, cómo lo, al campesino que no sabe leer y ni escribir, lo manipula diciendo: vení, firmá acá este papelito que te vamos a dar una casa, te vamos a dar una casa piola. Por ejemplo, un ejemplo que pasaba con los campesinos del Mocase. El Mocase, o es peor, porque... Por eso el tema de cómo... es como decía el Che, vos no sabés, el que no sabe leer y ni escribir es un pueblo que es débil. Me parece uno de esos dichos que dice el Che, es uno de los ejemplos que me parece que hoy, como reivindicando lo que dijo el Che, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en realidad lo que se hace es mucho peor, porque no es que le prometen que le van a dar algo. Directamente, si le agarran, le vienen con un papel de título, y el indígena que no sabe, como ya los indígenas que no saben ni leer ni escribir o que no entienden de papeles, agarran y lo sacan a todos. Lo sacan a todos. Por eso digo, viva las organizaciones sociales, ¿no? Que ahí se organizan para que los mismos pueblos indígenas puedan organizarse, ¿no? Que en este sentido pueda tener, que tenga una herramienta como para poder enfrentar contra el opresor que se usurpa sus tierras. Claro. ¿No? El Mocase, decías vos, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Digo el Mocase ejemplo porque hay un montón de organizaciones campesinas a nivel nacional que hemos conocido acá con el movimiento, ¿no? Sí, cuando habían los encuentros de los campesinos que nos mostraban cómo luchar y reivindicar y también que no usurpen sus tierras, ¿no? Por eso decimos... Sí, no, por eso justamente nosotros reivindicamos todo lo que estamos diciendo, porque, bueno, somos parte de esa lucha del día a día, justamente, digo, para esos oyentes que no nos conocen, por ahí también queremos reflejar un poquito lo que también hacemos, no solo hacemos radio, sino también hacemos, todos los días estamos en la calle tratando de reclamar por un mundo mejor, o porque estemos mejor nuestra gente, nuestros vecinos, y por qué no, cada injusticia que haya, como lo dijo alguna vez el Che, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, exactamente. Por lo menos empezar por un mundo más justo, por lo menos. Por lo menos, ahí, mínimo, un mínimo aporte. Bueno, gente, vamos a escuchar un bloquecito justamente dedicado a esto que estamos hablando, ¿no? Vamos a escuchar Neyen Mapú, Paso de los Indios, justamente. Luego vamos a seguir con Raiken, Rutas del Metal. Bueno, y ahí después tengo un tema pedido ahí por los amigos que están ahí dentro del estudio. Así que, vamos. Neyen Mapú, Paso de los Indios. We'll be right back.

llegar. Pueblos hermanos y un concierto de metal. Seguimos acá en vivo en Viento de Poder 99.7 Che Barraca. Acabamos de escuchar dos banditas ahí, ¿no, Cristian? Ahí el tema, estamos ahí escuchando ahí dos bandas. Che, ahí más o menos comentamos un poquito lo que fue este sábado. Hicimos el décimo festival de la URM ahí en Flores, ahí con los amigos, nuestros amigos de Rey Lucifer, Destino y Mentor, que estuvimos tocando ahí. Hicimos ahí una, ¿no?, un changüí, como se diría, un festival con muchos amigos ahí de La Ferré, del Matadero, de todos lados. Y ahí estuvimos más o menos evaluando ahí lo que fue el festival, que fue uno de los, sería como el anteúltimo festival. Después ya vamos vamos a estar armando la de diciembre, que ahí vamos a ver, ya armando la fechita, todo, ¿no? Sería. Si charlamos un poco más, capaz que sale en noviembre también, vemos. Hay que charlar, pero atentos porque seguramente salga algo en noviembre. Todavía no hablamos nada, pero el lugar muy conforme de Flores, así que los dueños están muy contentos, porque la gente la verdad que se portó de 10. Para hacer la primera vez que se hace algo ahí en Flores, digamos, en ese lugar, que es Jackie Boy. Y que no haya ningún problema, porque siempre está, ¿no?, eso de que los metaleros son violentos y demás, ¿no? Que esa es algo que creen los demás, ¿no? No somos violentos. No somos violentos. Pacifistas. Bueno, el tema que fue así, terminaba a las 12 terminaron de tocar todas las bandas y a las 12 nos fuimos todos, dejamos todo limpito, ordenadito. Ordenadito, ¿eh?, como tiene que ser. Como tiene que ser. Y eso nos da a que podamos seguir haciendo lo que hacemos, ¿no?, como Unión de Radio Metaleras. Un saludo a Roberto, a Mentor ahí, un saludo a los chicos de Rey Lucifer, que nos, una masa a los chicos. y al cantante Destino ahí que nos dijo que sigamos estas movidas, porque lo que tiene que seguir es esto, que como decimos, a pesar de ser una movida antes, que las bandas no paguen para tocar, ¿no? Y bueno, nada. Che, ahí, antes de empezar las fechitas, podemos tirar una propaganda ahí que nos está dejando un amigo ahí. Tenemos nuestro primer sponsor, acá tiene el Face, es Emanuel Alto Voltaje. El número de teléfono es 11-69-82-23-16, lo repito, 11-69-82-23-16. ¿Y esto qué hace este hombre? Este hombre, digamos como que vende todo tipo de cosas, de remeras, mochilas, lo digo con detalle, vende remeras de mentes, mochilas, gorros, pins, llaveros, colgantes, carpetas, cartucheras, riñoneras, portadocumentos, billeteras, buzos, cadenas, banderas, fotos y mucho más, todo con motivos metaleros y rockeros en general. Haga su pedido, de vuelta digo el número, al 11-69-82-23-16, El Mundo del Rock a tus pies. También está en Feria del Parque Lezama, sobre Martín García e Irala, los sábados, los domingos y feriados de 9 a 19. Puesto 5, sector B. Una cosita, es el único puesto de rock o rockería que hay en el Lezama, así que es muy fácil de encontrarlo. Así que nada, metaleros atentos, acérquense, precios muy módicos, acá está presente justamente acá y trajo un regalo, así que nada. ¿Cuánto está una remera como para tener una idea? Precio cuidado. ¿Cuánto en precio cuidado? Esto por teléfono. Precio cuidado. Claro. Remeras para todos. A ver, banquemos. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, a ver. Sí, buenas noches, bueno, un saludo especial para todos mis seguidores. Sí, las remeras las tengo, son remeras de marca, ¿no? De Alto Voltaje, bueno, es una marca registrada, pero tengo permiso del dueño. Sí, lo tengo muy buen precio, lo tengo a 140 pesos, así que se pueden acercar y bueno, tengo a mi empleada también que está atendiendo, que se llama Sol, así que van a ser bien atendidos, si no lo atiendo yo, que soy el dueño, ¿no? Y bueno, les saludo nuevamente, un saludo especial para ¿cómo es? Para Andrea de Oro, que vive en Avellaneda. Y bueno, es una chica buenísima, le laburó conmigo más o menos como 5 años. Así que mi saludo especial para todos. Y bueno, deseo lo mejor para todos. Tengo una consulta, ¿vendés camperas de cuero? Sí, tengo camperas de cuero también. Muy buena campera, la que más buscan las camperas cruzadas, que son rockeras, así que tengo muchas camperas. Uno se siente más rockero, ¿no? Teniendo una campera de cuero, ¿no? Sí, sí, o sea que lo consigo, no hay ningún problema. Muy bien, buenísimo. Bien, bueno, muchas gracias. Es bueno que esté la voz del dueño, ¿no? Del lugar, ¿no? Claro. Así que, nada, y lo vamos a tener seguido porque acá nos promete que nos va a visitar jueves seguidos, así que... Bueno, bien ahí. Es bueno que nos vengan a ver. Tenemos más visitas justamente, tenemos en el estudio, tenemos a Lenny, un histórico del movimiento, un histórico de la radio, ¿no? Porque uno de los fundadores de la radio también. El primer programa que tuvo la radio. Unas palabras, por favor. A ver, acercamos el micrófono. Hola, Tonga, ¿cómo te va? Hola, mi amor, ¿cómo andas? Hola, Tonga, ¿cómo te va, querido? ¿Qué pasa? Me quería saludar. El que nunca viene. ¿Eh? Se ríen. Bueno, saludos, chicos. Muy, muy lindo el programa. Hola, Ari. Mirá eso. Los pies. Ya rompí todo. Los pies de los micrófonos. Ahí la mesa. Bien, ¿eh? Hubo un avance, ¿no? Sí. Y dejaron entrar a las locas. Pelado Maidana. Bien, bueno, y lo tenemos ahí al amigo Romero y a Subirí, así que está toda la pandilla. Ahí vamos a festejar el cumpleaños el día domingo, en la casa de Subirí. Y haciendo la previa del sábado, el clásico. Exactamente. El clásico capitalista. Arranca hoy, dicen acá. Haciendo plata. Bueno, ahí estamos con fechas, ¿no? Si no me equivoco, como para ir tirando para este fin de semana, para los que quieran acercarse. A ver, distintos recitales que va a haber. Sí, si ahí para los que ya empiezan la gira, ¿no? Viernes tempranito. Sí. Ahí, este viernes toca New Blood, Mentor y Migromante en Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. También estará tocando Instinto, Salvaje, Hiedra, Enigmatic, Sin Cruces, Virgen y Fugitiva en Gier Bar, Avenida Álvarez Tomás, 1078. viernes también, Exilio del Oeste, Raza Odiada, La 58, Pucará y Nómade, en Va de Nuevo, Avenida Vea Perón, 1372 Morón, frente al Cementerio de Animales. También estará tocando el día viernes Dominación, Ejecutor Bagual, Infection, Heredáldica y La Paz de los Infiernos. Ah, ese, qué buen nombre, ¿no? La Paz de los Infiernos. En Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061 José C. Paz, a 5 cuadras de la Estación San Martín. También ahí, viernes, Isidris, El Negro, Ruinas y Argen, Lithium, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545. Esto es en Lanús, a un par de cuadritas ahí. Bueno, estas fueron las fechas del día viernes. En el próximo bloque estaremos tirando la del día sábado. Mientras nos vamos a un bloquecito de música. Dale. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar Helker, Libertad, y luego Zona Negra, Te Canto Desde Acá. Dale.

Bien, acabamos de escuchar a Cristian. ¿Qué bandita acabamos de escuchar ahí? Sí, ahí, no, bueno, ahí disculpe, Cristian, pasa ahí. Che, vamos con las fechas, que acabamos de pasar ahí. Recién pasamos las fechas del viernes, vamos con las del sábado, ¿no? Bueno, sábado 10, Voltio, Fuerte Ser en Cuarto Apóstol, Piedra al 1040. Ahí, otra fechita, viernes. Sería, esto ya es el sábado también. Sábado, disculpe, me salté el día. Bueno, un quilombo de fechas tengo acá. Pero bueno, vamos con otra el sábado. Stone Fest Ball 3, los de Bass, Canis, Tatadios y After Data en Plasmar en Bar Piedra 1856. Esto es otra fecha, el 10, sábado 10, Bertogen y otros, que sería en un boliche, es Canilla Libre, de Fernet, Cerveza, Spitkin, Sarmiento 1679. Otra fecha, sábado 10, Frajon, Soundtrucks, Osmang en Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609. Otro, sábado 10 también, Blindado, Putrida Existencia, Abismal, Paranoia Style y Proyecto Guiso en Dominicio Rock, Avenida Rivadavia 7602. ¿No? Otra fechita, sábado 10, From Hell, Tributo a Pantera, 14K, Traición a Sangre, Sobrevivencia y Entidad en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11011. Otra fechita, este también es el sábado 10, Ryan Salt Creed, Arpejai en la, ¿qué cosa en la cuadra de la Avenida Gaona 21. Disculpa, no entendí bien, Tonga, ¿no? ¿Me lo puedes repetir? Porque no lo entendí bien. Bueno, ¿cuál te ve? Ramen Soul, Creed, lo voy a decir con mí, Ping in English, pero bueno, me la llevé. Ramen Soul, Creed, Ramen Soul Creed. ¡Ah! Me la llevé a Marcia Inglés, disculpe, al PEC en la Cuadra Bar, Avenida Gaona 21. Esto sería, ¿qué son ahí? Avenida Gaona, Caballito, ¿no? Ramo Mejía. Bueno, tenemos ahí una fecha internacional justamente de Uruguay, Rey Toro. Tenemos Panzer de Brasil, Sobre Tus Cenizas, Mil Odios, Cínara, Descarnado y Dominación en Va de Nuevo, Avenida de Vaperón, 1372. Esto es en Morón, frente al cementerio. Sábado 10 también, Alma Fuerte, Nunca Más e Inmortales en la Capa. Carpa del Rock, Ruta 197 y Ruta 8, José Cepaz. También para el sábado tenemos All 7, Caravaca y Sólido en Centaurus 2, Avenida Hipólito Yrigoyen 450. Esto es en Avellaneda, frente a la estación. Ahí. Esto también es el sábado 10, Charges X, Mente Antisocial y Bajo Dominio en Bar Wolf, Avenida Hipólito Yrigoyen 7125, Banfield. Muy bien, y tenemos más. Para el día sábado, Brutal Motor y otros en Cultura Click Bar, Avenida Mix, 1387, Temperley. Ahí también el sábado, Betrayer, New Blood, Cobra, Tercer Ojo, Máquina Suicida, Mentalisis y Doble Masa en Pica Bar, Oliver, y 9 de julio, Monte Grande. También para el día sábado, Ira y Coraza, en El Desvío, Café Concert, Dardo Rocha, 4362, Ezeiza. Ahí, Crucifix, Of Death, Rencor, Velociraptor, en Centro Cultura, Jacarandá, Diagonal 619, La Plata. Bien, también tenemos para el día... Bueno, ahí terminamos justamente con los del día sábado, vamos a pasar a los del día domingo. Si le parece, Dale. Estará tocando... Pucará en Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. Sí. Sodamed, Fibromá, Innovación, Demoniac, Infecte y Crossorib en Speaking, Sarmiento 1679. ahí en Bortri, después están festejando los 30 años una banda legendaria que a muchos de nosotros nos gusta, que es Sepultura. La banda Sepultura. Orca y Jaque Reina, entre Alto Bortri, Avenida Federico Laclosi y Álvarez Toma. Ahí, Owen, Revolución, Viviendo el Momento, Warning, Skid Himper, en Zona Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061 José Cepeda, a 5 cuadras de la estación de tren de San Martín. Yo quería tirar una fecha más. Los amigos acá de Wheels tocan acá en Bar Mutar, en Avellaneda. Es Avenida Mitre y La Prida, en la cuadra de la sede de Racing. Ahí tocan unos amigos, así que están todos invitados. El viernes, digo. Dale, viene ahí. Yeah. Estás escuchando Vientos de Poder. What you want? Is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips. I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it through it. Feel the hunger grow. Come on, baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't you give me no switch. Come on, baby. Bien, acabamos de escuchar una banda legendaria ahí, ¿no? Motorhead, Into Reach, ahí, dedicado para pa Carca, ahí, que estuvimos ahí hablando un poco de Motorhead, ¿no? Y fue un montón de cosas que estuvimos hablando. General Motorhead. Carca, sí, ahí para toda la manada, no solamente para el amigo Carca, pero sí, porque es uno de los amigos fanáticos, ¿no? Así que... General bueno, Motorhead. Todo. ¿Cómo? General Motorhead. No. Lo vimos ahí, me hizo la segunda hasta Avellaneda, lo estuvimos llegando a Dios Curra en un estado de... No de verdad, sino estaba apunado, lo tuvimos que llevar a la casa, ¿no? Con su carca móvil, ¿no? Sí, ahí a Daniel, ¿no? Daniel Arrúa, sí, ahí un saludo apunado, muy grande. Estaba apunado y lo llevamos. Y ahí. Saludo a Daniel Arrúa, que te mejores porque sabemos que te has caído, según nos cuentan. Ahí justo terminando el recital del día sábado ahí en Flores, ¿no? Acá sí. Quería aprovechar para saludar a la compañera Sole, que nos está escuchando. Se la operaron hace poquito, tuvo un accidente grave con un par de compañeros. La verdad que quedó muy conmovido el movimiento con todo este tema. Y queremos mandarle un abrazo grande y que se mejore pronto. Y bueno, obviamente. Esperamos su visita acá. Sí, cuando sí. Quiera venir a visitar. Toma unos tereré. Ahí va. Bueno, ahí todos los jueves, si quiere, todos los jueves, 19 a 21 horas, puede acercarse. Bueno, en realidad puede venir todos los días porque es alguien más de nosotros, es una más de acá de nuestra organización. Así que bueno, cuando quiera que se acerque, pero estamos los jueves 19 a 21 horas, de paso lo paso el chivo para toda la gente que nos está escuchando. Así que si no podés escuchar el programa y por ahí lo agarraste ya comenzado y te perdiste algunas cositas, podés volver a escucharlo. ¿Cuándo? Los días sábados, no. En el mismo horario. Así que ¿a qué hora? Los sábados 19 a 21 horas podés volver a escuchar por este mismo dial, por la 99. Hacemos una previa acá, grabado. Claro. Para los que no están escuchando grabado, esto uh-huh. Ya es como volver al futuro. Claro. ¿Estás escuchando? ¿Te vas a ver una banda? Sí. Escucha Viento Poder, uh-huh. Una birra, vas a una totalmente. Previa. Obvio, andá fresco. No digas, a ver, está de verdad. Digo, llegá, te olvidás de la entrada. Si no, hace una previa acá. Y este sábado, como decimos, somos apadrinajo de muchos programas. Uh-huh. Este sábado empiezan las compañías acá mezcladito. Ajá, así ¿qué es. Horario empezarían? Arrancarían en la mañana, ahí. ¿No? A ver, cuéntenlo ustedes. Ahí, la ahí chica Fastbox. Arrancaríamos de acércate. De 11 de la mañana. ¿Cómo? ¿Qué horario? De 11 a 12. De 11 a 12. Muy bien. Bien. Buenísimo. Quería aprovechar también para recordar otro aniversario. Estamos comentando recién que el 8 de octubre, también de 1895, nació Juan Domingo Perón. Mirá vos, viva Perón. Juan Domingo Perón, acá para muchos de los compañeros, un, ¿cómo se llama? No sé si un referente, pero por lo menos fue alguien que a partir de él hubo gran movimiento de lucha de masas y de... Sí. Bueno. Claro, bueno. Perón, uno de las personas más importantes de la historia argentina. Usted lo ha dicho. Bueno. Ahí recordando, hoy estamos muy efemérides, ¿no? El programa, sí, la sí. Verdad que se tornó muy efeméride. Nada, también, bueno, vuelvo a remarcar, el día lunes el no se festeja en realidad, así que sería lo de los 500 años o un poquito más ahora. Día de la no raza, exactamente. Así inclusive que... ya están en, empiezan hoy, ¿no? Hacen como una vigilia, ¿no? La verdad que no estoy muy al tanto, pero yo calculo que siempre se comienza antes. Sería bueno que algunos que están más orientados para el tema de la vigilia de eso pueden llamarnos al 4301-9917, ¿no? Uh-huh. Y tirarme ahí un poquito más de información. Un poco de data, a ver cómo es el tema. Bueno, mientras seguimos esperando Iván Peralta, que está en camino, justamente en camino. Hay mucho tránsito, recién hablé con él. Sí. Vamos a un bloquecito musical, si le parece. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar una banda que sonó el día sábado, que ya presentó disco, ¿eh? Los chicos de Mentor, exacto. Saluda a Roberto ahí. Saluda a Roberto, al Tano, ¿eh? Al Tano ahí, que le metieron toda la pila a toda la banda, la verdad que sonaron de puta madre, ¿no? En un momento Sabrina me llama, me dice, sí. ¿Qué onda, Tonga? ¡Qué glomo! ¿Qué es esa banda? Y justo la banda Mentor, sonaban los vidrios ahí. Ahí tengo videos que, bueno, próximamente estaré subiendo algunos videos de la banda, tanto como de Mentor, como Rey Lucifer, como Destino. Es una de las cosas importantes que estás haciendo, es subir los festivales de las bandas, porque muchos dicen que está, como pasó con los chicos de Dominus Mortis, uh-huh. Que está muy bueno el video. Subí esta banda como que vos estás reivindicando esta banda, es lo que venimos exacto. Diciendo. Uh-huh. Que lo vean mucho de afuera, mucho más aparte del interior, ¿no? Exacto, así es. Bueno, vamos con el camino más corto, Mentor. Chile, vino un amigo a mi casa y me... Como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche, me dejó a sus tres chicos porque se iba a agarchar con una boluda. Y los guachos vinieron con la PlayStation, la estación de poder, de juego. Y se... Primer trago, muchachito, van a comer algo. Primer nivel, chico, hice una sopa, muchacho. Chico, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Y ahora los tres platos de sopa y me abrí el pantalón y me lo metí en el otro, me guacho, puto. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. Bueno, acá estábamos charlando con los compañeros y estamos, es decir, por... Me parece que tiene que ver justamente con el tema que viene este invitado hoy, que es una banda que viene desde Jujuy. De Jujuy, sí. Y hoy vamos a extender un poco el programa porque está llegando medio tarde este muchacho. Sí, Sí, sí, Iván Peralta. Bueno, ahí está llegando justamente. Bueno, hay mucho tráfico porque él viene de otros lados. Uh-huh. Así que sí, exactamente como decís vos, Gastón, hoy nos vamos a pasar un poco con el horario. Bueno, merecido porque queremos, justamente lo que decíamos recién, cuando lleguemos el día de mañana al interior, que nos traten de la misma manera. Así que bueno, nos vamos a pasar un poquito, así que... Cuando vayamos allá me apune, me atiendan bien. Exactamente, así claro. Que bueno. Nada, para tener un registro justamente de yo Iván. Yo al interior quiero chivito y vino. ¿Cómo? Chivito y vino, menos lo espero. No, usted es popusa. No pida mucho porque... Ah, acá no tenemos chivito ahora. Qué bendito, Caletia. ¿Viste esa yerba de Jujuy? Había un encuentro ya en Llavi, cerca de la Quiaca, cerca de Bolivia. Sí. ¿Viste? Y había un campesino, me decía, ¿qué es este popusa? ¿Este es partusa? ¿Qué? No, es popusa, amigo. ¿Viste esos don? Sí, sí, sí. ¿Viejito? Ah, este es partusa. Ah, oh, bueno. Claro. Bueno. Uy, decía yo. Sí. No, después, viste, me apuné, no sabés. Me apuné con una amiga mía que la conoce, Sabina Rosa. Tenemos anécdota ahí de Jujuy. Apunadas, inyecciones, imagínate. Y me imagino. La altura, ¿verdad? Lo que es la altura. Perfecto. Bueno, ahí recién charlando con él, chateando, va, en realidad. Sí. Me dijo que está ya cerquita, ya está llegando. Así que, bueno, tengan paciencia los que están del otro lado, ahí está llegando. No, seguramente nos pasaremos unos minutos, pero bueno, sepan entender que bueno, visita desde el interior no tenemos muy seguido y nada, queremos dar la mejor, digamos, hospitalidad que podamos. Para el día de mañana también tengamos lo mismo nosotros cuando estemos en el interior, justamente. Además, de alguna manera, es bancando la movida. Totalmente, ¿viste? Loco, porque es bancando la movida. Bancamos el under, papá, así es. Claro, es bancando la movida. Che, así mientras es. Tanto, para ir haciendo tiempo, ¿podemos ir con las fechas del domingo? Recién se las dijimos. Se las dijimos, acabamos de decir. No. Estoy apunado, hablé de Jujuy, me apuné. Usted se apunó, me parece. Seguro, usted. Lo que sí puedo aprovechar la ocasión y seguimos con unos temitas más. Yo tengo unos temitas más, por ejemplo, a escuchar algo de Malditos, ¿no? Que es una de las bandas, sí, como adelanto ya la voy tirando, ¿eh? Una de las bandas que estaría sonando, escuche, uh-huh, en diciembre en la estación Darío Maxi. ¿Ya hay fecha para diciembre? No. Hay fecha, sí. Hay fecha. Vamos, ¡qué grande! Si vamos al caso, es una fecha histórica. Va a ser una fecha trayera, esa es la fecha trayera, es la onda. Fecha histórica trayera, es una fecha que mucho la reivindicamos, así, totalmente, a nivel popular. Justamente porque sale la fecha, ¿no? El 20 de diciembre, el 20 ¿no? de diciembre. Sabemos lo que pasó aquí en nuestra querida Argentina un 19 y un 20 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Que hemos echado a un presidente, ¿no? A un loco. Sí, pero bueno, eso lo vamos a contar más adelante usted. Así que bueno, vamos a escuchar Malditos, declaración. Vale. Thank you.

matando la ira de quienes hoy ya no les creen. Bien, acabamos de escuchar Bicentenario. De Exicial, justamente. Bueno, damos la bienvenida a Iván Peralta, que ha llegado. Así que, bueno, después de hacer un recorrido, ¿no? Ahí, dando vuelta con un taxi ahí por todo Capital, ¿no? ¿De dónde venías? De Colegiales, creo que es Colegiales, ¿no? Colegiales. Álvarez Thomas, sí. Y Federico Lacroce, sí. Por ahí. Ah, sí, en otra punta. Claro, sí, sí. Aparecomo se perdió justo cuando estábamos llegando, enganchó... un tráfico, había un choque, ¿no? Antes que nada, buenas noches a todos los que están escuchando. Muchas gracias, Iván, por darme el espacio, y la verdad que una masa. Llegó, pero, o sea, costó, pero llegamos. Bien ahí. Va, llegué. Muy bien ahí. Bueno, queremos también agradecerle esto a Horacio, la visita tuya, porque ahí Horacio fue quien hizo la conexión para que estés acá. Contanos a qué vale tu presencia, digamos, ¿no? Acá en Buenos Aires, ¿no? Bien, yo vine el sábado pasado, llegué justo ese día, la noche, y automáticamente me fui para la tercera feria del libro Heavy Metal, organizada por Hito Minore, ahí en Boedo, entre Tintero Orientales, 1150 me parece. Uh-huh. Porque se presentaba el libro de las exponencias y los debates que hubo en la segunda feria del libro, de la cual nosotros fuimos partícipes. Ah, mira, qué bueno. Como... dando una charla en ese entonces, en la segunda feria, una charla sobre el heavy metal en el noroeste argentino, y en el libro participamos con un artículo de varias páginas, creo, unas 10 carillas, 5 carillas, no me acuerdo ahora. Lo traje ahí, lo están para verlo, está ahí en la mochila. Así que se presentaba, y bueno, vine para eso, y bueno, también vine por el tema de Metal para Todos, ¿viste? Me quedé una semanita y sabía que si se podía dar la posibilidad de hacer unas radios, amigas, iba a estar bueno, así que bueno, me quedé una semanita para poder mover un poco por acá, ¿no? Ya. Buenísimo. Que no conocía, sí, no conozco, sí. Nada. Buenísimo, ahí como para conocer la banda, ¿no? Oscura Cepa, justamente no la nombramos, lo te nombramos hoy, no Oscura Cepa, pero claro. Bueno, vos sos el cantante y guitarrista de la banda. Sí. Por ahí, contanos de la banda, digamos, su principio, ¿no? Para que la gente vaya conociendo. ¿Cuántos ¿no? integrantes son? Bien, bueno, Oscura Cepa viene, o sea, Cepa significa mucho, tiene muchos significados, entre ellos raíces, principios, comienzos. Y como el guitarrista principal, o sea, la primera viola y yo tenemos descendencia, o sea, nuestras madres tienen descendencia aborígena, quisimos ponerle Oscura Raíz, Oscura Cepa. Después se conforma hasta el momento con cuatro integrantes, que tenemos a, primero está mi hermano menor de 15 años en la batería, después el pelado Johnny en el bajo, el pollo Zárate en la primera viola y yo en la segunda en la segunda guitarra y voz. Nacimos en el 2013, en febrero de 2013, y bueno, de ahí a los 6 meses de haber nacido, pudimos hacer un demo de 5 temas propios, grabados como un disco, digamos, pero demo, ¿no? Porque por ahí se escuchan más errores que aciertos, pero tratando de plasmar con toda la energía y las ganas lo que sentíamos, ¿no? Lo que sentimos. Y creo que bueno, eso es valedero, digamos. Y bueno, después, a medida que pasó el tiempo, fuimos tocando, consiguiendo fechas por Jujuy, sobre todas las cosas. Y bueno, de ahí empezamos a movernos un poco para afuera de Jujuy, de la mano de una municipalidad que siempre nos dio un apoyo. Y bueno, hemos salido por Salta varias veces, Santiago del Estero, La Rioja. Ahora en noviembre nos vamos a Tucumán. En noviembre también venimos para acá. En diciembre también estamos, ya estuve hablando con la gente de Fuertecer, en diciembre, el sábado 5 de diciembre, si no le erro, estamos tocando ahí en La Ferrere con Fuertecer y hay un festival ahí, y así que muy buena, que vaya dicho, quiero mandar un saludo para la gente de Fuertecer, que sí, o sea, no están organizando ellos, me dejaron en claro, pero bueno, nos pudieron meter en un recoveco, así que muchísimas gracias por eso. Así que bueno, laburando, viajando, tratando de llevar la música a todos los lugares que se pueda y bueno, con mucho trabajo y sentimiento, ¿no? ¿Sabes que una cosa que comentaste nos viene justo al pie? Una cosa que estábamos casi era central hoy en el programa de hoy, que era justamente el aniversario que se cumple ahora, claro, de, ¿cómo se llama? El 12 de octubre, que sí. es la fecha que uno no sabe cómo decirle, si fue el descubrimiento, la conquista, porque acá ya había gente, no descubrieron nada, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pero... ¿cómo se vive hoy en día todo eso? ¿Sigue viviendo la injusticia? Bueno, contanos vos lo que pensás. Está bueno que se hable de eso, ¿no? Está ahora, no. Porque, por ejemplo, años anteriores, por ahí como que era el día de la raza, ¿me entendés? Sí, directamente. No había, o sea, si bien siempre existieron en los pueblos originarios ese debate, porque se reconozca la conquista y la esclavización de Colón para la gente que ya existía acá antes, ¿no? Porque no... parece que llegó Colón y empezó el mundo en América, o sea, claro, que salió, claro. Se flotó de la o sea, claro, salió del océano y recién claro, de esta América, ¿no? Claro. Pero bueno, lo bueno de ahora, de estos años que estuve viendo, por ejemplo, a comparación de cuando yo era chico y estudiaba, es que por lo menos a los chicos de donde yo vengo, de Jujuy, se les dice que realmente pasó. A mí no me dijeron eso, a mí me dijeron otra cosa. Dijeron otra cosa. Me vendieron, claro. O sea, casi me hago un tatuaje de Colón, digamos, cuando tenía 10 años, ¿me entendés? así que imagínate. Por lo pronto te puedo decir que estoy viendo otro pensamiento y otra mentalidad en la juventud, y eso creo que está muy bueno, porque nosotros no vamos a morir, pero después los más pibes son los que van a quedar y van a seguir arraigando. Los que heredan. Exactamente. Van a seguir arraigando todas estas cuestiones y van a seguir luchando por los derechos de los originarios. Claro, pues hablamos de derechos originarios. Es decir, derechos originarios no solamente un reconocimiento de la cultura, claro, sino también hay cuestiones, es decir, que pasan hoy en día, que el tema de las tierras y todo eso, que directamente se la van quitando. O... sí, fue un, o sea, fue una, o sea, una batalla contra los originarios del primer momento y antes en antaño. Con los terratenientes, cuando recién venían, fue lo peor, fue donde más abarcaron. Ahora como que, si bien hay un montón de inquietudes y un montón de cosas que siguen pasando, que sigue habiendo gente que alambra, que sigue habiendo gente que deja a comunidades, o sea, le da un corralcito como si fuera una oveja y le dicen, bueno, acá vas a cazar y acá vas a vivir. Claro. Pero antes fue la peor. Igual, de todas maneras, no tenemos que conformarnos, ¿no? Hay que seguir luchando. hay que seguir llevando la palabra que uno, o sea, plasmando la música, lo que uno, o la música en la radio, en un libro, en lo que sea, lo que uno sabe y lo que uno ve, para que el día de mañana tal vez no suceda más, ¿no? Y realmente se pueda reconocer al originario como dueño de la tierra, digamos, porque si ni más ni menos quieren eso, digamos, un pedazo de tierra para poder vivir, digamos, ¿no? Claro, no quieren hacer un edificio, no quieren hacer un shopping, no quieren hacer nada de eso, ¿no? Que es lo más justo, porque claro, en realidad aparte, son los... Claro, el tema es que los pueblos originarios vivieron de la tierra, comen de lo que sale de la tierra. Tal cual, sí. Inclusive del mismo ganado, criado, ¿no? O de la casa. De la casa, y por eso está el tema de las comunidades, el tema que hay solidaridad entre ellos, ¿viste? Claro, sí, el tema que uno se cuida al otro, ¿viste? Eso es lo que yo vi, por ejemplo, que yo siempre rescato cuando yo he tenido la experiencia de las comunidades de Santiago del Estero, ¿viste? Como entre ellos mismos se ayuda, se avisan, ¿viste? Este tema de que andan los terratenientes dando vueltas, ¿viste? Re loco, pero sí, entre ellos se avisan, ves una cagada, ¿viste? Que pasa esta cosa. Por eso yo siempre, hay veces que yo veo banda heavy que reivindican muchas cosas de ese lado. Por eso siempre digo, tanto el metal como que reivindica más ese lado, ¿no? Hay otras movidas, ¿viste? Musical que no reivindica esas cosas. Por eso yo decimos que las bandas heavy sí reivindican estas cosas, cuentan estas verdades y hacen una denuncia en medio de una canción, inclusive. Claro. Porque, sí. Porque como decíamos hoy, para el que está escuchando, mira, está pasando esto, entre medio de una música, entre medio de un libro, inclusive entre medio de una radio. Exactamente, ¿no? sí, eso. Por eso, como digo, por eso estoy acá, o sea, por eso queremos seguir moviendo, alimentando el motor y seguir avanzando día a día, porque consideramos que por ahí hay muchas cosas en el norte que otras bandas no han dicho y bueno, no sé, tal vez el día de mañana lo que hagamos nosotros, lo que decimos nosotros sirva para algo, ¿no? Que lo que anhelamos, digamos, ¿no? Que sirva para algo. Claro. Sí, encima vos te pones comparás, ¿viste? Nos comparamos con Europa, siempre que nos queremos comparar con esas cosas. Y vos te comparás, por ejemplo, con Paraguay, y en Paraguay en las escuelas te enseñan guaraní. ¿Entendés? Vos te vas a otro de los países latinoamericanos y tienen otro reconocimiento, ¿entendés? Y otra, es decir, es otra la cultura, es otra cosa de lo que se respira, ¿entendés? Y acá, es decir, parece como que quisiéramos, ¿viste? Es lo que te tiran, ¿viste? Es el primer mundo, ¿viste? Esa cosa capitalina, ¿viste? Donde claro, igual es lo que generan los medios de comunicación también. Claro, porque encima de estas cosas en los medios de comunicación no salen. No sale porque no da marketing. No. Porque da un marketing. Lo no es negocio, no es negocio. La fábrica, el Willis Starler, ¿no? Claro. ¿Viste? Y es una comunidad que está haciendo papandina en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ese lado. Yo. ¿Y en Jujuy? ¿Qué onda? Contame qué pasa allá. ¿Cómo se ve, digamos, la movida under allá claro. en Jujuy? Digamos, ¿cómo la banda? Las bandas y, bueno. Jujuy sigue siendo como los 90, tal vez. Yo nací en 89, pero tengo un montón de amigos que me cuentan, viste, un poco más grandes que yo, y sigue siendo todo muy artesanal, ¿no? Todo muy barrial, todo. Existe lo que se dice el intercambio de banda, ¿no? Vos sos de Salta, yo soy de Jujuy, organizo la fecha yo, vení, te quedás en casa, comés acá. Y después organizás vos y yo voy para allá, y es la única manera. Es la única manera, o sea, lamentablemente, ¿no? Es la única manera que tenemos hoy en día para poder salir de la provincia, no existe otra. Después el transporte lo tenés que bancar, ¿viste? Claro. Pero bueno, cuando haces algo que te gusta, como que te la pasás bien, ¿viste? Se te van unos mangos, pero bueno, vos sabés que por lo menos es como invertir en felicidad, ¿me entendés? Porque para mí tocar la guitarra y salir a otras provincias, conocer gente del palo, así como ustedes, por ejemplo, a mí me llena de satisfacción, así que bueno, por eso está el intercambio de bandas, después con ciertas bandas ya te armás como, hay una confianza tan buena de que por ahí, no sé, invertiste un montón de guita en un instrumento o en un amplificador por ahí y te dicen, che, mirá, estoy organizando la fecha, sí, usalo, loco, está todo bien, porque sabés que es un loco responsable, que te lo va a cuidar como si fuera de él. Y bueno, es esas cosas, ¿viste? No sé si acá será lo mismo, pero bueno, allá se da de esa manera, ¿viste? Y todo muy artesanal, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, igual, si vos sos de San Salvador, Jujuy. No, del Carmen. Del Carmen. El Carmen es un pueblito que queda lo más al sur de Jujuy, digamos, ya lo más cercano a Salta, de unos 15.000 habitantes, de los cuales 15.000 20 escucharemos heavy metal, y de esos 20, 4 formamos la banda. Así que imagínate. Y eso que el norte es muy metalero, ¿eh? Mirá que tiene, hay muchas bandas metaleras. Yo tengo experiencia allá, gente. Que... Sí, el norte es caracterizado por el. Sí. Nos costó un montón poder. Porque nosotros hacemos heavy metal y el norte es bien extremo, ¿viste? Bien eso blanco, lo que te iba a decir, es bien. Inclusive de, todo la misma banda de acá, las mismas bandas acá en Buenos Aires reivindican mucho que es la movida norteña. Sí, hay mucho aguante. Eso no hay que decirlo porque es verdad. Cada vez que vamos a Salto, cada vez que podemos tocar en Jujuy, se nota, ¿viste? Mucho eso. Como que entienden que es un sacrificio para uno, porque donde nosotros vivimos no hay un lugar para tocar. Cada vez que nos tenemos que salir a tocar, tenemos que pagar 800 pesos de flete, el sonido, porque los bares son una cagada, ¿me entendés? Y vos querés, si te voy a cobrar 30 pesos una entrada, 40 pesos una entrada, medianamente la tenés que pasar bien, ¿viste? Claro. Y está bueno de también ponerse las pilas y no vender cualquier cagada, ¿viste? Hacer algo acorde, bien organizadito y que la gente diga, mira qué copado, loco, que sí se puede hacer una gestión de bandas, sí se puede hacer algo bueno, sí me puede vender la birra tal vez a 35 mangos, 30 pesos, en otro lugar salen 40, 50 mangos, ¿viste? Y porque no es para lucrar, es para pasarla bien y para poder conseguir una fecha para tocar y que se sigan repitiendo, con el apoyo de la gente, ¿no? Porque si no la gente... Claro, por ahí, como lo comentabas recién vos, con la responsabilidad como músico, claro, sí, de agarrar y saber que querés brindar un buen espectáculo. Claro, sí, sí, porque... Porque por ahí no, uno dice, no, che, pero ¿por qué 80 pesos la entrada? Pero quédate tranquilo que la vamos a pasar bien. Y la gente entiende y no, yo no vivo de hacer recitales. Yo soy herrero, ¿viste? Así que... Sos herrero, mirá qué bueno. Claro, no vivo de hacer esas cosas. Acá los compañeros también son herreros. Mirá qué bueno. Herrero nosotros. Yo soy carpintero. Mirá, bueno, estamos ahí todos y nomás. Somos todos los vicios. La misma todo laburante. Sí, el mismo colectivo, pero distintos ramales, digamos. Claro. ¿Qué te parece, Iván, si vamos a escuchar un temita ahí para que la gente vaya conociendo, digamos, la banda, ¿no? Para aquellos que no escucharon nunca Oscura Cepa, ¿no? Bueno, dale. Vamos a escuchar, ¿te parece? No pares. Dale. Bueno, acá seguimos con Iván. Recién escuchamos No Pares, ¿no? De Oscura Cepa. Ahí, contanos ahí dónde fue grabado, cómo fue grabado. Bien, este tema fue... Participamos en un concurso, Encontronazo se llama, de, uh-huh. de una gente que, o sea, que no tiene nada que ver con el gobierno, nada. Es organizado todo a pulmón y la verdad que sí. Es rescatable. Y bueno, ganamos el segundo lugar y nos grabamos este tema y un videoclip también, si lo quieren buscar por YouTube, el Oscura Cepa No Pares, video oficial. Y bueno, que o sea, quiere englobar la vida de un pibe de barrio que va a laburar, que tiene un sueño, que es comprarse una guitarra, ¿no? Y pone todos los días plata en una cajita, ahorrando, y que sufre las inclemencias que sufrimos vos, yo, cualquier persona que puede estar escuchando, ¿no? Que el patrón, los abusos laborales en el patrón, los quilombos de la familia, y bueno, el loco persevera, triunfa, se compra la viola y cumple el sueño, y bueno, eso es más o menos lo que habla el tema No Pares. Y bueno, ahora vamos a grabar estos cinco temas que tenemos también en el demo, más otros temas que ya venimos sacando y puliendo hace rato, y vamos a entrar a grabar el próximo mes en los estudios de los amigos de Gaucho de Acero, ahí en Salta. Uh-huh. Los pendejos se armaron bien, aparte saben un montón. ¿Viste cuando hay personas que nacieron para eso? Bueno, ellos son así, nacieron para eso. Yo no entiendo, si me ponía a traer una consola, parece un simio, no sé ni qué tocar, no sé lo que es fan, no entiendo nada. Y bueno, los locos saben un montón, vamos a hacer las tomas ahí, las tomas y las mezclas las vamos a hacer ahí en la casa de ellos. Y el mastering lo vamos a venir para acá, de la mano de Gustavo Zavala, que es un amigo que, por suerte, también uno de los amigos que nos acercó a la música. y vamos a ir a la nave 12, porque donde graban ellos, hacer el mastering, que tienen máquinas zarpadas, analógicas. Ajá. Y bueno, vamos a darle un poco de... Con Bruno Arias me comentabas que iban a grabar. Claro, sí, son 10 temas propios y un cover que es Colla en la Ciudad, que es el tema que, bueno, que salió Revelación Cosquín él con ese tema, viste, no es de él, pero... este, como que, viste que cada uno como Mercedes Sosa, viste, como Jorge Cafrune, que son, sí, el tema de Mercedes o el tema de Cafrune, no, era, o sea, Samba Mi Esperanza no es de Cafrune, es de otro loco, claro. Pero, o sea, lo interpretan de tal manera que quedan como arraigados, viste, así que lo vamos a interpretar con él y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Es también paisano del Carmen, así que, qué grande, agradecido de que nos dé una mano, viste, eso demuestra la clase de persona que es, ¿no? Sí, sí. Este, así que bueno, estamos en eso. El próximo video vamos a entrar a grabar con todo. Y bueno, no creo que lleguemos con el disco, pero por ahí traer un adelanto de 3 temas ya masterizado, todo. Seguramente para Metal para Todos lo vamos a traer. Che, ¿y el nombre de los músicos? ¿Cómo se llama? Tengo a mi hermano Lautarito en la batería, Lauti. Lautaro en la batería, después está... 15 Pirulo, ¿no? ¿Dijiste? 15 años, 15, sí, 15, 15 años. ¿Pirulo? Arrancó con nosotros con 13 años, o sea, te comento... Ya le dije, te vení para acá. No, no, lo que pasa es lo siguiente, que no en Jujuy no hay muchos bateristas, digamos. Y en el Carmen no hay bateristas, donde nosotros somos el pueblo. En realidad, en el ambiente de los músicos, se dice que lo que más se cuesta conseguir es un batero. Mira, imagínate si bueno. Acá es difícil conseguir un baterista, imagínate en Jujuy. Claro. Y bueno, vi que tenía facilidades para la música cuando se puso a jugar un día con una flauta. Y es orejero, tiene oído, viste, toca la guitarra, se pone a jugar con un organito que tenemos ahí, toca la batería, digamos. Y bueno, empezó, yo le enseñé, imagínate, yo no tengo ni idea de cómo se toca una batería, pero yo sabía que sonaba tum, pa, le ponía un DVD de Judas Priest y digo, mirá cómo toca así, ¿me entendés? Y bueno, entonces íbamos viendo ahí y todos fuimos aprendiendo. Yo también cuando arranqué con la banda, guitarra eléctrica, hace 2-3 meses que tocaba la guitarra eléctrica, digamos, que fue todo un crecimiento de a poco, ¿no? Evolucionando, tratando siempre de aprender un poco más, tampoco... Yo fui unos 2-3 meses a una profesora de canto, más o menos, para que me diga, estás haciendo las cosas de así mal, y bueno, lo demás es pura pasión. Más, sí, exactamente, más pura garra pasión, y sin sí. vergüenza que otra cosa. Claro. No, bueno, y aparte de vos, está todo lo... Está el Marco Yáñez, el alias sí. El Pelado, que es el bajista, y bueno, después está Jorge Zárate, que alias El Pollo, que toca la viola. Y bueno, somos amigos del barrio, nos conocemos un montón, ¿viste? Y es fundamental, creo, eso, la amistad, porque en Jujuy pasa, es muy moneda corriente de que se arman las bandas, se separan, después el velero se va a otra, arma por acá, o sea, sí, se van prestando, se van turnando, ¿viste? Y duran 6 meses, 8 meses, y después como hacen un rock ahí. 8 meses más y después se vuelven a hacer, ¿sí? Hasta que se repiten y ya o se van a otro lado, así. Ustedes no tuvieron mucho cambio de músicos, ¿no? No, tenemos los mismos músicos de que empezamos. De siempre, sí. Estos son amigos, se nota. Claro, somos amigos de hace muchos años y si bien hay, viste, los roces, las cosas que hay siempre. Eso tiene que ver con el laburo mismo. Vos te pones a laburar y inevitablemente te vas a poner a discutir. Y sí. Después se pasa. Sí, pero seguimos haciendo música porque es lo que consideramos que nos gusta, ¿no? Digamos. Y después cada uno que juzgue de su manera, digamos. Claro. Lo bueno es que tu familia apoya mucho esto. Sí, yo tengo suerte, tengo suerte de una vieja que nos banque, porque encima, pobre... O sea, yo no paro mucho en mi casa, yo tengo el taller ahí en mi casa, pero no estoy en mi casa. Y solamente estoy cuando laburo y cuando ensayamos, porque ensayamos ahí. Claro. Y la verdad que sí, pobre vieja nos tiene que bancar y... Pero lo bueno de los vecinos también, que les gusta la banda. No tengo vecinos metaleros. Mira qué era. No tengo vecinos metaleros, para empezar. Claro. Pero los locos, por suerte, tengo suerte, porque me dicen... Hablaba ayer con un par de locos cuando fui al ensayo de la banda ahí en General Rodríguez. No, qué suerte que tenés, porque acá todos nos odian. Dice, y bueno, sí, capaz que un poco de suerte también hay, ¿no? Sí, sí. La verdad es que acá te dicen, anda a laburar, vago. Sí, claro, piensa que o sea que todo se te llovió decir un día para decirte con una guitarra te... Claro. Y te cayó del cielo. No, eso es lo bueno, que por lo menos en tu barrio, ahí en Jujuy, apoyan mucho lo que es esta cosa. Se me pegó la tonada. Sí, claro. Te pega. No, te digo, porque cuando fallo te pega la tonada, boludo, eso. Ahí, perdón, yo leí ahí de Carca, ¿no? Que justamente decía que había una mezclanza, digamos, de de tonos, ¿no? De provincia que había justo en el programa, ¿no? De, claro, sí, porque estaba Carlito pasado, que es Santiago del Estero, claro. Después estaba, ¿cómo se llama el chango este? El Bocha. El Bocha, que es cordobés, bueno, yo que venía de Jujuy. Ah, era... Estábamos culiados para acá, culiados para allá, ¿me entendés? Sí. Los vinos de distinta marca aparecieron ahí. Sí. Bueno, así bueno. Que, bueno, ahí laburando. También tuvimos la suerte de haberlo conocido a Zavala, ¿viste? Sí. Que es un loco, una flor de persona, que es casi como un padrino. A Gustavo, ¿no? Estamos hablando claro, de Gustavo Zavala, el bajista de Tren Loco. Que, sí, nosotros lo conocimos el 24 de marzo, ¿viste? Buena persona. Gustavo, sí, estuvimos hablando sí, un rato. Sí, estuvimos hablando con él. Te viene, encima yo soy re rompebola. Voy, lo llamo por teléfono, le pregunto cosas, ¿viste? Estoy todo el tiempo porque para saber, ¿viste? Porque yo soy así, no me puedo quedar quieto y el loco tiene la paciencia. Llamame dentro de media hora, charlamos, ¿viste? Por teléfono, seguido, sí. Nos escribimos, ¿viste? Aparte de él, lo que tiene... Yo con las veces que he ido a ver Tren Loco... En los recitales siempre da un mensaje combativo. Claro, sí. El tema, hablaba mucho de lo que es la clase trabajadora, todo ese lado, ¿viste? Claro, que el heavy metal no es escabiar, sin esas cosas. No es escuchar y estar tranquilo. Aprender ¿no? un oficio y esas cosas. Sí, siempre a mí también sí. Me dice lo mismo, ¿viste? Siempre, che, ¿y vos cómo estás con tu trabajo? ¿Estás como el laburo? Sí, no hay que dejar el laburo, me dice, ¿viste? Siempre me está hablando de esas cosas. Y de eso aprecio un montón, ¿viste? Porque. Qué bueno. Qué grande. Yo cuando vine de Jujuy por unos problemas que tuve, vine y me había mandado un mensaje por Facebook, es la única, un solo mensaje y nada más. Y entonces cuando nos juntamos después de ensayar, viste, con los muchachos a tomar algo, a comer, a hacer un asadito, una costumbre que tenemos, uh-huh. Bromeaba, viste, che, me estoy yendo a Buenos Aires a conocer a mi amigo Gustavo Sala, me había mandado, me había respondido un solo mensaje por Facebook encima, ni siquiera por celular, nada, ¿viste? Y nos cagamos de risa, yo también, un poco broma, un poco verdad, ¿viste? Y bueno, vine, le mandé un mensaje que estaba acá, me dijo, bueno, me llamó por teléfono, me dijo que pase por su casa, tomamos mate, me regaló me regaló la de Tren Loco, me regaló un libro, estuvimos charlando un par de horas, de la vida, de la música, me toqué un par de temas para que él lo escuchara, ¿viste? Y bueno, de ahí nació una amistad. Después ellos tocaron ese fin de año, estoy hablando del 2013, tocaron en Córdoba y nos fuimos con la banda. O sea, pero no a telonear ni a tocar, sino que nos fuimos a verlo. Así que estaban ellos, en la época cuando estaba Coral todavía con ellos, Facundito, cuando estaba Facundo con ellos, estaban ellos, el sonidista y nosotros. Y ya para nosotros era una locura bárbara, ¿viste? Claro. Porque no, siempre lo veíamos, siempre lo tenemos ahí arriba, digamos, a Gustavo, a Cabral, ¿viste? Al Zombie. Y está tomando birra con ellos, charlando, viste, cagándonos de risa, ya era, valía toda la pena, viste. Pasa que el metal por lo general en la media son toda gente, son laburantes y gente sencilla. Claro. Gente que se hizo de abajo, pues el metal es eso, son laburantes, son gente. Yo lo que más recato, por ejemplo, que viste vos más o menos decías hoy esto, el tema del sacrificio que hay con las bandas así del under. La idea que muchos estamos peleando el tema que de una vez por todas haya una ley para el músico que está haciendo under. Viste, que se reconozca estas cosas que hacen ustedes, ¿no? Que haya por lo menos un sindicato de músicos, ejemplo, viste, como para un apoyo, por ejemplo, para poder aguantar estas bandas, porque yo escucho un montón de bandas de La Rioja, Jujuy, de esos lados, me hacen escuchar a los chicos, y hay músicos de la puta madre, vos decís, fa, pues estos pibes los tienen allá porque... Por ejemplo, las multinacionales musical les conviene un lado, ¿viste? De un lado y del otro lado dicen, no, porque esta banda no creo que me traiga gente, ¿viste? Y eso claro. Es una cagada porque... No hay como negocio, nada más. Músico, como vos decís, tu hermano, 15 años. Claro, que toque sí. Toda la batería, ¿viste? Sí. No es como, ¿viste? Y pasa esta cosa. Igual, si nosotros vemos, por ejemplo, como es en otros países, que nosotros, qué sé yo, uno siempre que agarra y dice... ¿En qué nos copiamos? Bueno, en Suecia, por ejemplo, viste que hay un montón de bandas suecas de metal. Y tiene que ver con que en Suecia el Estado le da préstamos a los músicos para que se puedan comprar instrumentos y grabar los discos. Mirá. ¿Entendés? Es decir, desde el Estado no hay... Solo en Suecia, por ejemplo, hay uno de los países que por ejemplo, el 90% escucha metal, siendo un país de Finlandia. Ah, el sí. 95%, y es una cosa que se reconoce, y lo reconocen a los músicos. Y inclusive yo conocí un finlandés, allá el metal es como la cumbia acá, decía, allá te escucha todo metal, escucha. Claro. Y viste, y no gente que se ve, y vos decís, loco, ¿por qué no? ¿Por qué acá no? ¿Entendés? Pero bueno, siempre pasa. Sí, es medio utópico, ¿no? Ojalá que algún día se claro, pueda... Claro, no pretendo tanto. Sí, no, pero bueno, por lo menos que haya un poco de respaldo de agarrar y decir, che, mirá, qué sé yo, el financiamiento, ese tipo de cosas. Sí. Mayor espacio en la difusión, ¿viste? Sí, si no, por sobre todas las cosas, pasa que tampoco no les calienta, no se quieren mover, ¿viste? O sea, yo te hablo de lo que me pasó a mí, de lo que pasa en Jujuy, digamos. Yo un montón de veces fui a pedir una ayuda como para, che... Mirá, te voy a decir la verdad, tenemos que alquilar un auto y tenemos que gastar tanto y vamos a hacer tantos kilómetros y vamos a gastar tanto en combustible, y te cierran la puerta en la cara el gobierno de Jujuy. O sea, la municipalidad no, porque la municipalidad siempre nos dio una mano, eso nunca lo voy a negar porque es así, digamos. Pero el gobierno, que tiene la billetera así, te puede decir, che, loco, está bien, te doy un vale de 2.000 pesos para nafta y, ¿me entendés? Gastan en tantas pelotudeces. Ahora, si no hace folclore, no, ¿me entendés? Claro. Porque si vería folclore, le cantaría a la cholita o cantaría cualquier otra pelotudez y sí, ay, me aplauden hasta con las patas, seguro. Pero como haces heavy metal y cantás cosas de un laburante, nada, tomátela. No nos interesa, ¿me entendés? Acá pasa lo mismo. Sí, en todos lados. Ah, bueno. Es una cadena, así, la prohibición que te cierran la puerta en la cara. Es tremendo. Pero bueno. Vamos con un temita más, che. Sí, nos queda un temita más para escuchar de Oscura Cepa ahí, como para irnos despidiendo. La verdad que agradecemos la presencia. Sabemos que cuesta mucho también llegar acá, que no es fácil llegar tampoco a esta radio. Ya vamos a llegar nosotros ya. Buenísimo, sí. Pero bueno, nada, ahí nos pasamos bastante tiempo, digamos, del programa, digamos, del horario. Pero como buen operador de la radio. Es el horario que. Si vamos a casa, es el horario que muchos están escuchando el programa. Exacto. Claro, vuelven de laburo. Ya se salieron de pedazo un baño, están relajados. La radio de fondo, unos mates con la patrona, ¿no? Claro. Exacto. El tema ese que vos tenés, operario raso, ¿puede ser? Operario raso. Claro, sí. ese tema, si me permitís, sí. Sí, por favor. Lo acoto, digamos. Ese tema lo escribí a las 4 de la mañana cuando me subí al San Martín para ir a trabajar al Parque Industrial de Pilar, porque estuve trabajando un par de años acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y lo escribí a las 4 de la mañana. Es la vida reflejada de mi... O sea, yo tengo un compadre, tengo un ahijado acá, y es la vida del loco que tiene, porque tenía que soportar un montón de cosas ahí adentro de esa fábrica. Y bueno, seguramente los que alguna vez laburaron en una fábrica o los que son de los operarios más rasos y el rango más bajo, seguramente se van a sentir identificados. Bueno, ahí vamos a escuchar, ¿eh? Oscura Cepa en Vientos de Poder, Operario Raso. Fracasos, sueños con un porvenir que no vendrá. La guillotina y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los desmachacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas de verano. Operario raso, madrugada sin pensar. Tenés motos, colectivos, autos, día a día laburar. Que con suerte en un año la verás. Y mientras tanto sufrirás las decepciones de un capataz que solo habla por hablar. Tu espalda te dará esos olores, los casos que tú sabes nunca se irán. Las esperanzas que te tienen bien parado de que esto algún día cambiará. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, caminata sin pensar. Tienes motos, colectivos, autos, día a día laburar. estamos ahí, seguimos acá con Iván, ¿no? Bueno, sí, ya. Recién escuchamos, ¿no? Operario Raso, ¿no? Operario Raso, sí, un tema de la banda que, bueno, lo grabamos hace ya un año y pico. Mm. Y bueno, ahora va a salir, ya estamos un poquito más. O sea, cada paso que uno va dando siempre le deja una enseñanza, ¿no? También a mí venir para acá también me enseña un montón de cosas, ir a recitales acá con gente que ya por ahí la tienen más clara con el instrumento, ¿viste? Y todo eso, de todo lo que se puede absorber, se absorbe. Y bueno, esperemos que el disco ya salga un poco más maduro, ¿no? Con otras cosas tal vez, otro sonido y el toque de la nave, que creo que le va a dar ese broche especial para que sea más agradable al oído y para que se pueda sonar más en otros lados también, ¿viste? Para que te dé ganas de comprar el disco, digamos, por claro. Sobre todas las cosas y que lo puedas escuchar en tu casa. Quería comentar un poquito también las próximas fechas que tenemos. Ahora este mes estamos grabando, pero en noviembre tocamos el 20 de noviembre, estamos tocando junto a Matrero y a Uniquén, a Matrero, Uniquén, Legado y Argento Tucumán ahí en Tucumán. Y el sábado 21 estamos tocando en San Salvador de Jujuy con Uniquén y Matrero. Después el sábado 28 venimos al Metal para Todos. El sábado 5 siguiente de diciembre tocamos acá en el Galpón 2 en La Ferrere, sí. Con Fuerte Ser, Maligno, Riff y Transgresor. Esas son las bandas que van a tocar, así que, y bueno, estamos a la esa es una fechita que seguro vamos a estar. Sí. ¿No? A la expectativa de poder armar algo el viernes 4 y el domingo 6, porque el 7 es feriado. Vamos a ver si podemos. Falta una, así que vamos a ver si podemos cerrar algo, si la gente se copa para que podamos tocar y que valga la pena, ¿no? Sea 1500 kilómetros y poder aprovecharlo. Olvidate, bien, ¿no? Olvidate. Pero bueno, nada, ahí ya estamos, ¿no? Ya estamos, ahí ya visito. Pasadísimos de la hora. Bueno, de mi parte, che, Iván, gracias por venir de tantas cuadras que venís, ¿no? De una punta hasta viniendo a otro lado. Se vino desde Colegiales en taxi, le pasó de todo a este muchacho en el camino, así que valió la pena. Igual la nota estuvo buenísima. Y el mensaje que tenemos acá de Viento de Poder es que la banda tuya, como decía, como tenés, veo en la remera hermética, ayer deseo y realidad, ¿no? Así que lo importante es eso, que ustedes avancen en esto, que seguro que nos estaremos viendo en La Ferré, más que seguro, ¿no? Uh-huh. Ojalá que sí. Vamos a estar tomando unas chichas ahí. ¿No? Ojalá que sí, la verdad que muy agradecido porque me den el espacio, la verdad que cuando vine para acá, o sea, cuando vine para Buenos Aires no me esperaba tanta amabilidad, ¿viste? Porque uno por ahí no está acostumbrado a eso. Si bien la gente de la radio de Jujuy siempre es muy copada y nos trata bien a nosotros, por ahí uno tiene un estereotipo, un prejuicio que obviamente todo el ser humano tiene, pero la verdad que me vuelvo lleno de energía, muy contento, con un montón de cosas que me dijeron los paisanos acá de Buenos Aires, de las radios, de los libros, de otras cosas, así que me voy contento, como decir, con mucho laburo, perseverancia. Tengo que volver a laburar, si no me van a matar. Y así que la verdad que me voy contento, muy muy feliz de poder haber hecho estos lazos de amistad, que eso es la única cosa que no se puede romper ni con la guita ni con nada. Así que yo sé que el día de mañana, cuando esté con la banda, voy a poder venir a tomar una birra con Cristian o con ustedes, a charlar un poco más de la vida, de otras cosas. Así que bueno. Y cuando seas famoso, acordate de nosotros. Tenés una entrada, che. No, pero bueno. Pasa la limusina y van, viste. Saco la mano. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, nos esperemos ver el sábado 5 entonces. Sí, olvídate que seguro que ahí sábado 5 en el Galpón 2, ¿no? El Galpón 2 en La Ferrere. Ahí un saludo para los changos de Fuerte Ser, que la verdad que se están portando por lo que me llegaron los comentarios, siempre se están portando con todas las bandas, así que bueno, eso también. Ahí a Maxi Torre, ¿no? Que se acopló ahora a la banda, así como cantante. Sí, creo que sí, lo estuve viendo, un cambio de cantante, así que bueno, un saludo para ellos y bueno, esperemos, nos veamos dentro de poco nomás, y bueno, a ver si hacemos un asadito o algo después. Bueno. Tranquilo. Seguro que más o menos de esa semanita estaremos haciendo algo, así que nada. Seguro. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy, nos encontraremos el próximo jueves de 19:21. Hoy una excepción, nos pasamos un poquito, pero bueno, sepan el que no pudo escuchar o no agarró el programa bien, lo puede volver a escuchar, repetimos el sábado, en este mismo dial, 99.7, FM Che Barracas, pueden escuchar nuevamente el programa grabado. Así que, saludos para todos. Chao. Gracias.